Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles, como les decimos siempre, para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. La patria, fundamentalmente la patria, es de nuestro interés común. La gente, por lo general, no tiene muy claro en qué consiste la patria. Hay quienes han debatido a través del tiempo, desde el punto de vista de la teoría política, de la teoría social, en qué consiste la patria. Y es un debate que no se ha agotado. Ciertamente es confuso, porque hay quienes sostienen que la patria es algo, es una entidad, es algo material, es como que el piso desde donde se comparte la nacionalidad hasta las fronteras de la nación. Entonces hay quienes debaten si eso no será la nacionalidad, que es distinta a la patria. En fin, es un debate complejo que no vamos a tocar acá en este momento, al menos, pero que sirve para ir ubicándonos en el tema de hoy, porque es bueno saber que en principio, en lo que ha llegado a estar de acuerdo más o menos mayoritariamente la teoría política, es en que la patria es la gente, es la coherencia que tenga un determinado colectivo, una sociedad, respecto de su nacionalidad, de sus intereses culturales, de lo que tiene que ver con su vida en conjunto. Es decir, el ser humano es centro y eje fundamental de eso que algunos quieren colocar como algo que no tiene que ver consigo, porque es algo que está por allá, es un asunto de los políticos. La patria es algo distante, lejano, eso no tiene que ver conmigo, yo tengo que ver con mi casa, con mis muchachos, a mí no me interesa eso de la patria. Pues le aclaro que la patria es la gente. Eso lo decía Lee Primera, la patria es el hombre. Y eso es importante que nosotros lo cultivemos como concepto, porque eso es exactamente lo que quiso dejar claro siempre el comandante Chávez. La patria es el hombre. Somos todos los que estamos acá, independientemente de nuestras diferencias eventuales, circunstanciales o coyunturales. La patria es lo que nos une a todos en un mismo colectivo, en una misma sociedad. Y eso es sumamente importante para todo lo que tiene que ver con la vida en común e individualmente hablando. Porque ciertamente es importante que cuando, por ejemplo, nuestro primer mandatario nacional va a hacer acto de presencia en el concierto de las naciones, como les llaman, en la sede de la ONU en Nueva York, en la segunda avenida de Nueva York, ahí está representada la patria, porque ahí está hablando el presidente de ese conjunto de personas. Y es importantísimo estar ahí para todas y para todos quienes están de alguna manera comprometidos con su concepto de patria en cualquier parte del mundo. La comparecencia del primer mandatario de su nación ante la ONU es un momento en verdad importante. Nuestro presidente ya está en Nueva York para asistir ahí a la cumbre del cambio climático. No será un editorial el que detenga el viaje que haré a Nueva York, dijo antes de salir para allá a llevar la voz de nuestro pueblo. Y eso lo dijo en referencia a unos editoriales tanto del New York Times como de Washington Post que esta semana arremetieron contra nuestro país y en particular contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro y de él mismo, con lo cual el presidente se vio en la obligación de salir al paso y darle una respuesta contundente. Él dijo: me tratan de una manera racista, me tratan como autobusero y analfabeta. Orgulloso me siento de ser autobusero y presidente de un país de hombres y mujeres trabajadores y honestos. Denunció que la oligarquía del poder imperial de los Estados Unidos le está lanzando una amenaza cuando lo cataloga que es más peligroso que el comandante Chávez. En primer lugar, es insultante, es ofensivo contra nuestro país y sobre todo contra nuestro querido comandante eterno, eso de colocar al comandante Chávez como peligroso, y que entonces es referencia para establecer que el presidente Nicolás Maduro sería más peligroso todavía. Ha dicho el presidente Maduro: quien sepa entender la política estadounidense de los últimos 100 años sabe que esto es una amenaza. Aseguró que como jefe de Estado cumplirá con su deber y asistirá a dicha cumbre, a donde llevará la voz de Venezuela, del ALBA, de la dignidad bolivariana y la voz de Chávez. Venezuela es un país democrático. Voy a defender la verdad de Venezuela. Voy a ir este año a Nueva York. Señores de Washington Post, este autobusero que está aquí va a Nueva York. Llevaré con humildad la verdad de nuestra patria, terminó diciendo el presidente Nicolás Maduro antes de su partida para Nueva York. Y como decimos, es importantísimo que esto suceda, porque significa que estamos presentes en el concierto de las naciones, estamos atendiendo las responsabilidades que como país nos corresponden, y estamos efectivamente elevando la voz de nuestro pueblo al más alto nivel en el concierto de las naciones. Eso significa mucho, tal como lo están haciendo todos los presidentes de las 240 y tantas naciones que están ahí representadas, en lo cual llama poderosamente la atención el discurso acomodaticio oportunista del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Verdaderamente lamentable, triste. Así son los colombianos en general: ambiguos, doble cara, falsos. Y este presidente Juan Manuel Santos está expresando lo que es su pueblo, es la voz de su patria. Ha acudido allá al escenario importantísimo, como decimos, de las Naciones Unidas, a tratar de hacerle carantoñas a los empresarios que tienen miedo de invertir en un país que tiene más de 5 décadas en guerra, que la oligarquía que él, Juan Manuel Santos, representa no ha logrado controlar, porque han encontrado un gran negocio en esa guerra, porque en esa guerra han fortalecido sus lazos de hermandad con los Estados Unidos, se han colocado al servicio de los designios del Imperio norteamericano, le han permitido la instalación de bases militares en territorio colombiano para que Estados Unidos desde ahí tenga alcance y control sobre el territorio latinoamericano desde el punto de vista militar. Eso lo han hecho con la más entera complacencia los gobiernos colombianos de la ultraderecha que ahí han estado gobernando desde hace décadas. Juan Manuel Santos representa eso. Él encarna, y por eso es presidente de esa nación, él encarna precisamente ese doble juego, la hipocresía, la falsedad que le es característico a ese sector de derecha que ha gobernado ahí desde hace décadas. Ha salido a decirle a los empresarios allá en una reunión en el Consejo de las Américas que no hay ningún temor, no hay posibilidad alguna de que en Colombia haya ningún castrochavismo. Así lo definió en el tono más grosero e insultante el presidente de Colombia, tratando de aproximarse al sector empresarial y buscando dibujarles un paraíso. No encontró otra cosa. En vez de hablar de las fórmulas que él tenga pensado para ver cómo controla esa guerra horrenda que está acabando con la vida de los colombianos desde hace décadas, para acabar con la pobreza que está extinguiendo la vida como en ningún otro país latinoamericano, en Colombia, matando al pueblo de hambre, de desnutrición, de analfabetismo, que debiera darle vergüenza enfrentarse a los países del mundo con esos índices de miseria. En vez de hablar de eso, él sale a tratar de levantarse a los empresarios norteamericanos, anunciándoles que no hay riesgo de que haya castrochavismo en Colombia. Verdaderamente vulgar, arrastrado el presidente de Colombia con su expresión. Aquí viene luego hablar de la hermandad, de la búsqueda del camino conjunto y de la cantidad de paja que habla cuando se reúne con nuestro presidente, cuando se reunió con nuestro comandante Hugo Chávez, como hizo siempre con su doble discurso, su doble cara. ¿Por qué no enfrenta la situación del contrabando que está acabando con el bienestar de nuestros pueblos de la frontera y que está perfectamente detectado, está ahí en las calles de Cúcuta y de todos los pueblos de frontera? ¿Por qué no toma acciones contra eso? Ese es el castrochavismo, la comida barata que hay en Venezuela, gracias a las políticas de subsidio de la revolución para favorecer a nuestro pueblo más humilde. Ellos vienen y nos los asaltan aquí para llevárselo y disfrutarlo en Colombia. ¿Por qué no hace un programa de alimentación a bajo costo en Colombia? ¿Por qué no busca la manera de llevarle atención de salud, educación gratuita a su pueblo, para que no haya necesidad de que vengan a buscar y a robarnos nuestras posibilidades aquí en territorio venezolano? ¿Por qué no le construye viviendas a esa gente que las tiene como animales allá y que tienen que salir corriendo hacia Venezuela a beneficiarse de la misión, de la gran misión Vivienda Venezuela aquí en nuestro país? Eso que está allá en las calles de Bogotá, de Cúcuta, de todas las ciudades colombianas, el petróleo que está vendiendo la petrolera estatal Ecopetrol al mundo entero, siéndole robado a Venezuela, eso es castrochavismo. Ese castrochavismo del que él habla ya en Estados Unidos, en Nueva York, es en la práctica, en la vida real, bienestar para los pueblos humildes. El castrochavismo es petróleo barato. El castrochavismo es comida barata, es educación gratuita, es medicina de calidad gratuita en el barrio. Ese es el castrochavismo. Eso fue lo que debió haberle dicho a los empresarios anoche, en vez de salir a insultar a nuestro pueblo en la forma en que lo hace, jactándose de que él es ingenioso en la construcción de las ideas. Esa gente, si no la pone a la entrada, la pone a la salida. Y yo siempre lo he sostenido. En esa gente no se puede confiar ni tantito así, como dijera el Che Guevara. Nosotros tenemos, como lo acaba de decir el Banco Mundial, una posición envidiable en términos de nuestra economía. Y eso ha debido decírselo Juan Manuel Santos a los empresarios. Quisiéramos imitar el castrochavismo para salir adelante como está saliendo Venezuela, que por mucho que la ataca el imperialismo, por mucho que es agredida por los sectores del gran capital, por mucho que se le mete terrorismo, se le inyecta terrorismo, logran salir adelante y logran mantener la economía venezolana en una dinámica de crecimiento. Si no fuera por esos ataques, si no fuera por esos obstáculos, por ese sabotaje permanente del Departamento de Estado, de la derecha, de los grandes capitales, de las grandes corporaciones y del terrorismo que nos están inyectando desde Colombia, como está comprobado, la economía venezolana estaría mucho más boyante todavía. El Banco Mundial, dice la nota de prensa de las agencias, lo siguiente: el Banco Mundial ubica a Venezuela como la cuarta economía en América Latina y como la número 32 en el mundo, de acuerdo con su ranking basado en el Producto Interno Bruto de 214 países en 2013. De acuerdo con estos datos, el Producto Interno Bruto de Venezuela el año pasado totalizó 438.284 millones de dólares por encima de Colombia, Chile, quienes tuvieron índices inferiores. Por encima de Venezuela se ubican Brasil, obviamente el gigante latinoamericano, la gran potencia latinoamericana, México, otra gran economía, históricamente ha sido así, y Argentina, un país muy grande, con una economía muy sólida, gracias precisamente al castrochavismo. De acuerdo con este ranking, Venezuela había sido superada por Colombia en 2011, pero recuperó su lugar, el lugar que le corresponde a Venezuela, en 2012 y lo mantuvo en 2013. El ranking de las economías más grandes por Producto Interno Bruto está liderado por Estados Unidos, con su economía de producción de dinero inorgánico, como sabemos, con 16.8 billones, seguido de China, con dinero verdadero, industria verdadera, con 9.2 billones de dólares, Japón con 4.9 billones y Alemania con 3.6 billones de dólares. Eso lo está diciendo el Banco Mundial, Juan Manuel Santos. Tú que vas allá a hacerle carantoñas a los gringos, a los empresarios de las transnacionales norteamericanas, para que vengan a expoliar a tu pueblo, para que vengan a acabar con la economía de tus industrias, de tu parque industrial nacional, porque cuando llega una transnacional norteamericana a un país, llega es a saquearla, llega es a llevarse las posibilidades de los países, de los pueblos, para incrementar las riquezas de la economía norteamericana. Eso que estás haciendo es inmoral. Eso que estás haciendo es arrastrarse al imperio, como no debe hacerlo ningún presidente, ningún mandatario, porque los países son soberanos, deben ser soberanos, deben darse respeto, deben sentirse que son portadores de un estandarte, de una patria, que representan a una gente que tiene un sentido de patria. Eso fue lo que debiste pensar antes de decir esa insolencia en esa condición arrastrada en que lo hiciste. Al regreso voy a hablar del componente terrorista que nos mandas de Colombia para acá, para Venezuela. Ese va a ser el tema de la segunda parte luego de que regresemos de la pausa. Ya volvemos. Seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Les recordamos, como les decimos siempre a esta hora, que estamos ahí con ustedes en contacto permanente con nuestra cuenta en Twitter, @soyaranguibel. Ese es un medio expedito. La gente, todo el mundo tiene ahora, en vez de teléfono, tiene un aparato de comunicarse por WhatsApp y por Twitter. Y adicionalmente, el aparato tiene la facultad que puede eventualmente hacer una llamada telefónica. Es al revés, se ha ido invirtiendo la cosa. La gente está todo el día metida ahí, taca, taca, taca, taca, con el WhatsApp que llama. Y allá en la CIA, disfrutando ellos, porque parece que la gente cree que por ahí está hablando cosas secretas y está al descubierto por completo. Vayan y pregúntele a Edward Snowden en qué consiste eso de las comunicaciones y la privacidad de las mismas hoy en día. Tal día como hoy, fallece en Chile en 1973 Pablo Neruda. La Catedral de Caracas en 1957 es declarada Monumento Histórico. Y la más trágica de las efemérides de hoy, se aprueba en Estados Unidos en 1950 una ley absurda contra actividades antiamericanas. En esa ley se ha apoyado los Estados Unidos para salir a masacrar al mundo entero como le viene en gana, porque considera que sus intereses están en riesgo cada vez que avanza los Estados Unidos contra un pueblo, sea cual sea, porque normalmente, como lo hemos venido viendo en los últimos 10 años, la inmoralidad llega a tal extremo en el afán de dominación planetaria de la potencia norteamericana, que invade a países que son sus amigos inicialmente y después los convierte en enemigos según le vienen ganas, y después los vuelve amigos, pero después los vuelve enemigos. Eso es lo que ha pasado, la tragedia que ha sucedido, por ejemplo, con Irak. Irak en los últimos 15 años ha pasado de ser amigo a enemigo y viceversa 7 veces en 15 años, y ha pasado a ser porque le ha dado la gana a los Estados Unidos, que un día es enemigo, no es que porque hay una confrontación, etcétera, no, nada, es porque le da la gana. Fíjense lo que acaba de suceder, una de las cosas más horrendas por las que estamos atravesando en la etapa de nuestra vida como seres humanos, acá en la Tierra, nos toca este horrendo escenario de la historia de la humanidad, donde vemos, como han hecho todos los imperios, solo que en el pasado, los grandes imperios que asolaban territorio, lo hacían sin que el resto del planeta lo supiera, porque no había las comunicaciones que hay hoy en día. Hoy en día estamos asistiendo todos con la mayor vergüenza, el mayor dolor y la mayor indignación a que un imperio contemporáneo haga lo que le viene en gana, como hicieron siempre los imperios, pero nosotros viendo la sinrazón, la falta de justificación para ello, de manera consciente, total, plenamente consciente, como lo que ha sucedido en Siria. Luego de 4 años de intento de los Estados Unidos por derrocar el gobierno soberano de Siria y de tratar de aniquilar personalmente al presidente Bashar al-Assad, entonces, como no pudo con los mercenarios que inyectó, porque no pudo sobreponerse a un pueblo que está de pie defendiendo su patria, defendiendo su soberanía, como lo demostraron las elecciones que hubo hace pocos meses ahí en Siria y que dieron un total de 85% de respaldo al presidente Bashar al-Assad. Todo el país está de pie defendiendo su gobierno legítimo. Frente a eso no pudieron los mercenarios que le estuvo inyectando Estados Unidos, abiertamente, armándolo hasta los dientes, a esos mercenarios para que soliviantaran ahí sectores de la población, pagándoles sumas de dinero, etcétera. Y ahora decidió el negrito de la Casa Blanca ir directamente a bombardear Siria, cosa que empezó a hacer ayer. En verdad, más grosera no puede ser contra la humanidad una acción. No puede haber mayor insolencia contra la dignidad del ser humano, no solo los que están en Siria, sino contra el resto del planeta que está asistiendo a esta atrocidad, que es la de ver cómo Estados Unidos, si no se le da de una manera, pues la inventa por la otra y hace lo que le da la gana con sus bombas, con su ejército, con sus tanques de guerra. Verdaderamente insolente este acto de los Estados Unidos, la prepotencia imperial haciendo lo que le da la gana. Es lo que están tratando de hacer con nuestro país. Y en esto hay que alertar, con lo que ha sido el tema central de nuestro programa el día de hoy, a toda nuestra población que siente que efectivamente ser venezolano tiene un valor por encima del carácter individual que pueda cada uno y que tiene derecho cada quien a reivindicar, que por supuesto se le reconoce. Es el sentido de la nacionalidad, de hijos de la patria que entre todos construimos. Venezuela está transitando por un proceso de amenaza y de acción contra nuestra patria. Ya no solo es una diferencia política que tengamos eventualmente contra el imperio norteamericano lo que está en curso. Lo que está sucediendo es que está, no ahora, sino desde hace años, dándose la construcción en los pasos incipientes, los pasos iniciales, para llegar a un nivel en el cual esa guerra que desata los Estados Unidos donde le da la gana, en cualquier parte del planeta, solo, única y exclusivamente con la justificación de que está luchando contra las actividades antiamericanas, eso está en curso en nuestro país. No es una hipótesis, no es una idea del chavismo paranoico, no, es una realidad. Y eso es lo que nos ha venido a demostrar el niño bomba. El terrorismo que estamos aquí teniendo ya en nuestro territorio, del cual alertamos durante mucho tiempo en la revolución, los países que han sido víctimas, que han caído presas de este terrible fenómeno del terrorismo, antes eran países pacíficos que no pensaron jamás que iban a caer en las fauces de ese monstruo tan horrendo que es el terrorismo. Pero cayeron, y cayeron porque no lo midieron, porque no se dieron cuenta, porque no creyeron que eso era así. Y eso es lo grave, es más grave que el terrorismo mismo, que haya gente que no atienda los llamados de alerta, como sucede por ejemplo con los escuálidos en nuestro país. Ahí están otra vez, oye, fastidio con esta gente, con el fastidio de que ahí viene el imperio norteamericano y la CIA. Ahí se están burlando. ¿Por qué se están burlando? Porque ha quedado completamente evidenciado con esta captura de estos terroristas que estaban actuando desde Colombia contra nuestro país, que son venezolanos, que ciertamente lo que dijo el gobierno revolucionario desde hace meses es completamente cierto. Por eso se burlan en este momento, porque no tienen discurso, como no han tenido jamás en la derecha, para tratar de avanzar con su propuesta de reinstaurar el neoliberalismo que tanto daño le hizo a nuestro país, que tanta miseria generó en nuestro país y que tanta miseria genera donde llega el neoliberalismo hoy por hoy en el mundo. El alerta que se hizo desde siempre, en el sentido de que hay un plan en curso en contra de la institucionalidad de la democracia en nuestro país, la gente de la derecha, el militante de a pie, incluso mucha gente del pueblo, gente incluso de la revolución, llegó a creer, bueno, ese es el discurso político, eso es lo que les toca decir a ellos, pero eso es una cosa ya, eso no tiene nada que ver conmigo, yo tengo que ver con mi casa, con la cloaca que está dañada enfrente y hasta ahí. Pero sí tiene que ver, y tiene que ver más que ninguna otra cosa, y yo les voy a explicar por qué es más importante que ninguna otra cosa, incluso que la harina pan, que el aceite, que cualquier otra cosa. Lo más importante que hay es que nosotros estemos atentos, repudiando, impidiendo que avance el terrorismo en nuestro país. Porque el terrorismo, cuando se instala como cultura, destruye más a la sociedad que las guerras. La posibilidad de vida tuya, individual, ama de casa, funcionario público, profesional, estudiante, quien sea, su vida individual, personal y la de sus hijos, caen presas de esa cultura mucho más rápido que en cualquier otro escenario que le pueda resultar adverso. Es mucho más terrible que el hambre, que el padecimiento por falta de los servicios públicos. Es mucho más terrible, porque no hay ni un solo venezolano, y eso lo digo con categórica afirmación, que no tenga algún problema o alguna diferencia con alguien, con algún vecino, con algún dueño de apartamento que le está cobrando una suma excesiva, y entonces, bueno, ahí entra un conflicto entre el propietario y el inquilino, contra el tipo que estaciona el carro enfrente y entonces lo prende y echa un poco de humo. Con todo el mundo hay un problema, con todo el mundo hay una diferencia. En el pasado, en la Cuarta República, esa situación se tradujo en una realidad que no hemos tocado jamás en la Revolución. No se ha hablado de eso, nadie se acuerda de eso, y es que había una cultura de los tribunales mafiosos, y todo el que tenía un problema porque la mujer le montó cacho, o el marido tenía una querida, o la vecina no sé qué cosa me cae mal, todo el que tenía algún problema iba y se contrataba un juez por 3,000 bolívares, y el juez iba y le tiraba un allanamiento, le tiraba una medida, se lo llevaban preso. No había ley, es decir, había, pero al servicio de las mafias, de la criminalidad, de la corrupción. Eso se acabó, pero aquí tiene que recordarlo la gente, y no me estoy dirigiendo a los jóvenes porque ninguno me lo va a creer. Me dirijo a los que son sus padres, sus mayores, sus abuelos. Pregúntenle a ellos y díganle si es verdad o es mentira lo que yo estoy diciendo. Aquí todo el mundo tenía un problema con un juez. Es que fulanito me metió un juez y yo no sé cómo hacer, entonces tenía que buscarte tú otro juez para pagarle 3,000,000 bolívares al otro juez, para que el otro juez entonces hablara con el otro, y así más o menos sobrevivir. Cuando se instaura el terrorismo en una nación, se instaura una cosa más perversa que esa, 10,000 veces más, porque entonces el sicariato, que es el que ha hecho estragos en México, que jamás creyó que iba a llegar a ese nivel, que es el que ha hecho estragos en el mismo Colombia, y que creyeron que no iban a llegar jamás a ese nivel, y terminaron ahí descuartizados por motosierras. Al día siguiente de alguna pelea, alguna reyerta con alguien, aparecían picados en 50 pedazos con una motosierra, ¿no? Porque el sicariato, gran invento colombiano que Juan Manuel Santo esconde cuando va a Nueva York, ese gran logro de la cultura colombiana es el que nos están metiendo, y que ahora ya está invadiendo la mente de nuestros niños degenerados por el mal, el odio que le han ido inoculando estos sectores de derecha, que no hayan cómo hacer porque no tienen discurso, y han entregado sus posibilidades en unos muchachos sin formación, sin sentido de la responsabilidad, sin sentido, sin noción de la importancia de la vida, del respeto al prójimo, y terminan convirtiéndose en esos engendros de Hitler con María Corina, como este muchachito Gómez Salet. Eso nos va a llevar a que cuando su vecino tenga un problema con usted, no lo va a dirimir a gritos en el pasillo, sino que va a llamar a un colombiano que vive en el barrio de al lado, como 50,000 que están ahí esperando para tener algún dinerito para mandar para Colombia, porque ya no tienen la remesa, ya no tienen la cantidad de harina pan que se llevaban, y entonces necesitan dinero. Van a aceptar que usted le diga: mira, aquel tipo me está molestando, y por 3,000 bolívares van y a usted se lo cocinan, y al día siguiente aparece picado en pedacitos. Esa es la cultura que nos está trayendo esta gente. No es un tema político, no es un asunto de que Chávez, Maduro y el otro y Julio Borges. No, es su vida. Tiene que ver con sus hijos, con su casa, con lo interno. Está empeñada esta gente de Colombia en destruir nuestro país, como lo estuvieron desde el nacimiento de nuestras naciones como república. Ellos jamás quisieron la gran Colombia que planteó Bolívar. Ellos fueron quienes destruyeron esa posibilidad. Fueron ellos quienes se alzaron con la posibilidad de que hubiera entre nuestras naciones un desarrollo conjunto para crecer ellos, los sectores oligárquicos, generando el hambre y la miseria que le han generado a Colombia. Somos nosotros quienes tenemos que frenar eso. No es Nicolás Maduro, no es la dirección del PSUV, no es más nadie. Somos nosotros quienes tenemos que frenar eso, repudiando con la mayor fuerza todo este germen que están cultivando de terrorismo en nuestra nación. No se trata del idiotica este, de ese muchachito atrasado mental, que gracias a Dios en buena hora ha sido sido capturado el terrorista Gómez Alec. No se trata de él nada más. Él tiene que ir con sus huesos a parar a la más horrenda de las cárceles del país por el resto de su vida, porque tiene que ser una lección para el resto de la sociedad. Eso es correcto, porque no queremos terrorismo. Pero lo más importante es que lo que viene atrás, lo que nos está mandando Colombia para acá, es lo más perverso que se le puede mandar a un país. No es solidaridad, no es hermandad. Nos están mandando algo que no es producto solamente de una circunstancia, como lo ha dicho el ministro Rodríguez Torres. En 2004, yo se los he leído a ustedes, el libro Operación Dactari, la invasión paramilitar, de Luis Brito García y Miguel Ángel Pérez Pirela, lo decía. Las operaciones militares, dice el texto de ese libro, sobre todo las dirigidas contra países en vías de desarrollo, no están exclusivamente a cargo de ejércitos, institucionales ilegítimos, sino que dependen en gran medida de fuerzas irregulares que, en estrecha complicidad y entendimiento con las clases dominantes y su estructura de poder, ejercen el genocidio, el pillaje y la violencia sin la menor limitación jurídica, ética ni racional. La ley primordial de esta guerra inconfesable es el disimulo. Todo el aparato comunicacional del poder que emplea una milicia infame se concentra en pretender que esta no existe o en engañar sobre su verdadera índole, dirección y propósitos. Eso lo dice la inversión paramilitar Operación Dactari, escrito en 2004 por Miguel Ángel Pérez Pirela y Luis Brito García. Cierran ellos diciendo: introducido por sectores engañados con la ilusión de que pueden manejarlo, el paramilitarismo se extiende. Si no es detenido a tiempo, termina devorando a quienes lo importan e implantan. Por eso están callados en la oposición. Gran parte de la oposición venezolana no tiene reparos jurídicos, ni éticos, ni patrióticos en recurrir a la más atroz violencia antidemocrática, ni en convocar y apoyar fuerzas extranjeras de la condición más indigna para que le entregue el poder que ella es incapaz de obtener por la vía legítima. Tal conducta es consistente y persistente. Ahí está, ha sido verdad todo lo que ha dicho la revolución, y allí está el niño bomba, Gómez Alec. Allí está solamente la punta del iceberg de algo terrible y horrendo que, si no lo paramos todas y todos los venezolanos, nos va a invadir nuestra vida. Atentos a eso, sobre eso seguiremos hablando más adelante. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Comandante, tierra y pan, la bondad siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante, tierra y pan, la bondad siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo, firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo, firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador.